Bueno, hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Vamos a tener este tiempo que tiene que ver con la predicación, con este mensaje que también les llamamos meditación, en todo el sentido y peso de la expresión y de la palabra, hacernos meditar en aquellas cosas que en el Espíritu dejó para la iglesia, a fin de que nosotros podamos entenderla y también podamos ponerla por obra. Y haciendo este trabajo ya estamos en el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Así que mientras usted va abriendo ese capítulo, yo voy a orar. Señor Jesús, alabado sea tu nombre, por tu inmensa bondad, por tus muchas misericordias y por tu amor, Señor, insondable, inescrutable, Señor Jesús, inconmensurable, oh Dios mío, nos has amado tanto, pero de tal modo que tu valiosa vida y tu sangre preciosísima, Señor, has derramado por nosotros, hombres y mujeres viles, que no te merecíamos, pero nos has amado incondicionalmente. Y hoy estamos aquí, Señor, solamente por ese amor, solamente por ese sacrificio y por la esperanza, Señor, que has sembrado en nosotros, la cual queremos hacer crecer, Señor, como un árbol. Para esto, Señor Jesús, te rogamos que nos ayudes en el crecimiento, en poder nutrirnos de ti, Señor. Y queremos hacer esto de muchas maneras, y una de ellas es con este espacio y con la parte de los mensajes. Así que te ruego que seas tú, Señor Jesús, en nosotros como tu iglesia, en mí para hablar, en mis hermanos para escuchar, y de manera grupal en nosotros para crecer, Señor. Así que me pongo en tus manos. Ordena las expresiones, las palabras, en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Bueno, es mi intención, vamos a depender también mucho del tiempo, abordar todo el capítulo 5 y los dos primeros versículos del capítulo 6, que tienen conexión directa con el capítulo 5. En realidad, los dos primeros versículos del capítulo 6 deberían haber sido parte del capítulo 5. Pero bueno, así está dividido y trazado, pero vamos a arrancar desde el capítulo 5 hasta acá. No tenemos que perder de vista que esta carta tiene un objetivo puntual, y es instruir al joven Timoteo para que pueda corregir las deficiencias que había en la iglesia que estaba en Éfeso. Y por este motivo la carta en su mayor contenido ha sido instructiva y exhortativa. Los capítulos que hasta acá ya venimos estudiando han mostrado instrucciones específicas respecto de los ministros, cómo deben ser los ministros, mandamientos concretos para no desviarse de la fe, exhortaciones a estar constantes en la oración y advertencia también contra las falsas doctrinas y los falsos maestros. Y todas estas instrucciones tienen el fin de poner en orden la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, para que pueda ser bien administrada. Y de alguna manera, si hacemos una comparación, todo este conjunto de instrucciones viene siendo como la prescripción médica de los medicamentos, valga la redundancia, que le hace falta a una iglesia para tener una buena salud espiritual. Entonces, por un lado, Pablo, con mucho cuidado y detalle, le ha prescripto a la iglesia cuáles son las acciones necesarias para la buena salud de la iglesia, y también le ha dado las indicaciones a Timoteo de cómo ejecutar este trabajo en la iglesia. Del mismo modo que un médico se ocupa no solamente de prescribir los medicamentos, sino también de dar las indicaciones de cómo deben esto administrarse. Bueno, algo así también, pero en el sentido espiritual, es lo que está haciendo Pablo con Timoteo. Le dice, bueno, esta es la receta y estas son las indicaciones de cómo llevar adelante este trabajo. Y si hacemos un resumen, la iglesia, hasta lo que nos muestran las escrituras, la iglesia en Éfeso no viene nada bien, viene mal. Porque algunos se habían desviado de la verdad viviendo una fe fingida, un cristianismo hipócrita. También se habían dejado de orar, probablemente se habían convertido en una iglesia fría, en una iglesia indiferente. Otros habían naufragado en la fe. Las mujeres procuraban ocupar y desempeñar las funciones de los hombres. Los hombres, a la vez que querían y anhelaban el obispado, no calificaban para poder desempeñar esta tarea. Y también Pablo va a advertir de que va a existir apostasía, deserción, por causa de las doctrinas de demonio, por causa de las falsas enseñanzas, y que también otro punto que va a marcar acá en el capítulo 5 es que las viudas, los deberes sociales en realidad de la iglesia, que incluye a las viudas, también estaba siendo mal llevado, mal administrado. Así que entonces Timoteo, el joven Timoteo, tiene que afrontar y confrontar todo este asunto de el mal desempeño de la iglesia. Entonces, no solo se trata de afrontar, sino de confrontar, para lo cual también se requiere cierta valentía, autoridad y espiritualidad para poder llevar a cabo este trabajo. Si retrocedemos al versículo 11 del capítulo 4, así Pablo le escribe a Timoteo, esto manda y enseña, ¿sí? Luego de que ya nada establecido hasta acá las indicaciones, requerimientos y mandamientos, le dice, esto manda y enseña, ninguno desprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pues bien, lo mismo le va a decir también Pablo a Tito. Ya cuando lleguemos a la carta de Tito, Tito básicamente tiene el mismo encargo, pero con la iglesia que está en Creta. Yo le voy a leer a modo de referencia Tito 2:15. Allí dice, esto habla y exhorta, le dice Pablo a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Bien. A Tito básicamente le escribe más directo y más claro, ¿sí? Hace esto puntualmente. Y a Timoteo también, solamente que un poco más con decoro, por decir de alguna manera, que se encargue de llevar adelante este trabajo. ¿Por qué? Las falencias de la iglesia debían corregirse. Y para corregirse debía tal persona, en este caso Timoteo, confrontar las situaciones. Cosa nada fácil a veces, dependiendo la sensibilidad de las personas, la sensibilidad de la congregación, la resistencia de las personas, el razonamiento. Y hay muchos factores que intervienen al momento de confrontar un problema. Y es por eso que el capítulo 5 comienza con una serie de instrucciones de cómo dirigirse a las personas. Sí, no es lo mismo hablar con un anciano que hablar con un joven, no es lo mismo hablar con un adulto que hablar con un niño. Y básicamente así comienza este capítulo con ciertas instrucciones de cómo se debía llevar a cabo este trabajo de corrección. Y desde el versículo 1, desde el capítulo 5 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y es de alguna manera una instrucción básica que Pablo encuentra la necesidad de escribirle a Timoteo cómo debe proceder. En este caso con la asamblea, con los congregantes, con todos los hermanos. Y a veces se tiene la idea equivocada de que autoridad tiene que ver con imposición arbitraria y con trato despectivo. ¿Sí? Generalmente las personas que piensan que tienen autoridad la ejercen a partir básicamente de un maltrato y de una posición arbitraria. ¿Sí? Acá se hace lo que yo digo y punto porque yo soy el ungido. ¿Bien? Algo así sería una posición arbitraria y aunque suene gracioso, tristemente eso es realidad en muchas congregaciones, ¿sí? Lo que decide el ministro y la esposa del ministro se hace y se acabó la historia. Sin embargo, Pablo encuentra la necesidad de decirle a Timoteo, afronta y confronta los problemas, pero con toda humildad y apuntando algo. Tenemos que saber que detrás de una exhortación existe la idea de restauración. Cuando se quiere tratar un asunto puntual con un hermano que ha cometido un error o que está viviendo en un error, la idea principal no es caerle con un hacha y decirle acá te corto para siempre de la iglesia, sino restaurarlo. En la medida que ese hermano tenga oído, en la medida que ese hermano pueda ir al arrepentimiento, se ha ganado un alma y se ha impedido que sea extraviado. Y esa es la idea de exhortación. A veces quizás dicen, bueno, hay que exhortar a tal hermano y uno dice, bueno, acá aprovecho, le digo de todo lo que ya venía pensando decirle, pero no. Ese no es, no debería ser nunca la mente o la mentalidad al momento de confrontar un problema. Por supuesto que si no hay arrepentimiento ya el procedimiento es otro, pero principalmente la capacidad, el corazón de poder restaurarlo al hermano. ¿Y saben por qué? Porque es exactamente lo que hizo Cristo con nosotros. Su buen trato, su paciencia, su mansedumbre y su amabilidad para con nosotros fueron realmente excelentes y excedentes en ese sentido. Porque nos tuvo paciencia sobremanera a fin de que nosotros no nos perdamos, ¿sí? No nos extraviemos. Nos trató con nosotros, trató como un padre a un niño, como un hermano a otro hermano, como y también con cierta delicadeza. Nos trató de ese modo. Busque conmigo Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Allí dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos la carga de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Segunda de Timoteo 2:24, allí Pablo le escribe nuevamente a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Bien, entonces hay un objetivo detrás de una exhortación. No es un verdugo el que va a tratar el asunto con un hacha en la espalda para cortarle la cabeza a tal persona, sino es realmente un médico que busca de buena manera extirpar el cáncer o lo que sea que está mal en el hermano y poder restaurarlo. Bueno, entonces para esto, Pablo le dice a Timoteo, fíjate cómo hablas con las ancianas, fíjate cómo hablas con los ancianos, fíjate cómo hablas con los jóvenes, fíjate cómo hablas con las doncellas. Y porque también hay una gran diferencia entre reprender y exhortar. Reprender generalmente conlleva un trato verbal un poco áspero y violento a veces, mientras que exhortar tiene la idea de un trato más pacífico. A fin de llamar al arrepentimiento, exhortar tiene que ver con restaurar, exhortar tiene que ver con consolar, exhortar tiene que ver con animar a los hermanos. Esa es la idea. Pero aclaro, ¿sí? Esto no significa que se va a tener tolerancia al pecado. Si una persona persiste en pecar, bueno, ya Jesús también dio claras instrucciones de cómo se debe proceder con los hermanos. Un hermano que se resiste a la exhortación y que luego va junto con otros hermanos, se resiste a la exhortación de los otros hermanos y luego a la exhortación de toda la iglesia, Jesús mismo dice, ténganlo por gentil y publicano, por incrédulo, ¿sí? Una persona que se resiste a la exhortación es una persona que no puede formar parte de la asamblea. Pero, primeramente, si ha buscado su restauración, si hay arrepentimiento, gloria a Dios, se ha restaurado y se ha ganado nuevamente el alma de ese hermano. Pero si hay dureza y obstinación, inclinación al pecado, pues bien, amigo, si quiere practicar el pecado, puede hacerlo tranquilamente por fuera de la asamblea. Así que en este caso tiene que existir un buen trato. Nosotros le llamaríamos en este tiempo tacto, buen tacto para poder hablar con los hermanos, ¿sí? A las ancianas como si fuera nuestra madre. Y en este sentido, con respeto, con honra. Dios mismo estableció desde el Antiguo Testamento que uno debe respetar las canas, ¿sí? Debe respetar las canas porque son, de alguna manera, personas avanzadas en edad, que cuentan con cierta experiencia, ciertas vivencias, y en el sentido de la trayectoria de la vida nos superan. Entonces eso no puede ser, de alguna manera, pasado por alto. Indistintamente, cómo haya sido la vida de la persona, de una u otra manera, tiene canas y esas... Y Dios mismo le observó al pueblo judío, delante de las canas, te levantarás, y era una posición de respeto. Bueno, eso no ha cambiado al día de la fecha. Sí, a un anciano se lo debe tratar con el merecido respeto, sea anciana o anciano, en lo que a la edad se refiere, deben ser tratados con sumo cuidado. Ahora, si se equivocan, pues bien, se las habla o se los habla como si fuera nuestra madre, se los habla como si fuera nuestro padre. Ahora, si son jóvenes, ahí hay que tener más paciencia, ¿sí? Porque los jóvenes son medio obstinados a veces, pero hay que tratarlos como hermanos, ¿sí? Tratando de razonar con ellos. De hecho, hay una clara instrucción también en el libro de Levítico que dice, no aborrecerás a tu hermano, sino que razonarás con él, dice, para sacarlo del error. Y es contundente el versículo. Dice, no lo aborrecerás. ¿Sí? A veces la tendencia es aborrecerlo, pero sin embargo dice, hay que razonar para que puedan darse cuenta del error. Entonces, en pocas palabras, hay que tener cierto criterio y cierto tacto, porque el objetivo que se tiene detrás de una confrontación es restauración. Confrontamos un problema y Timoteo debía enfrentarse a ancianos, ancianas, a personas de edad, probablemente personas muy elocuentes, con cierto nivel intelectual, y él debía confrontarlo de todo modo, como también a jóvenes, y debía hacer este trabajo. Bueno, a partir del versículo 3 existen también los deberes sociales hacia las viudas. Versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y el primer parámetro que nos muestra este pasaje es que los deberes sociales y humanitarios de la iglesia no están regidos por la cultura moderna en la que estamos, sino están regidos por las escrituras. Si, primero, la iglesia es una comunidad. Y Pedro llama a la iglesia nación santa, pueblo de Dios. Y esto tiene mucho que ver en el sentido de nuestro proceder entre unos y otros. Porque nuestra manera de actuar y nuestra manera de proceder tiene que estar también direccionada por Dios en ese sentido. Nuestro trato social, nuestro trato humanitario y nuestra convivencia está regida por las Escrituras. Al punto tal que nosotros no podemos adoptar conductas de la cultura moderna y traerlas a la iglesia y establecerlas como un patrón de vida. Y me refiero a la deshonra que existe hoy por hoy en la sociedad actual respecto de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Padres que no quieren criar a sus hijos, se resisten, se lo dejan a la abuela, se lo dejan al abuelo, se lo deja que lo críe la escuela, algún tío por allí, porque les representa un estorbo. Como también hijos que no se quieren hacer cargo de sus padres ancianos, y dicen, bueno, lo mandemos a un... lo encerremos en un geriátrico, que se hagan cargo otros y que deje de estorbar mi vida. Y eso parece normal dentro de una sociedad moderna, la que vivimos. Pero de acuerdo a los parámetros bíblicos, eso es pésimo para Dios. Eso es realmente pésimo para Dios. Y tenemos que entender que gran parte de lo que eran los deberes sociales y humanitarios dictados en el Antiguo Testamento, siguen vigente para la iglesia hoy. El trato hacia nuestros semejantes sigue vigente. En ese sentido, tenemos que entender que Dios es protector de las viudas. ¿Sí? Lo dice el Salmo 38:5. Dios es defensor de las viudas. Él las va a defender. Éxodo 22:24, allí hay una clara advertencia de parte de Jehová que dice: a cualquiera que aflija a las viudas, básicamente Dios se va a vengar, personalmente. Él va a hacer justicia con aquellos que realmente estén afligiendo a las viudas y a los huérfanos. ¿Sí? Por decir de alguna manera, se la van a ver con Dios. Entonces, desde un punto de vista escritural y espiritual, es obvio que en los planes de Dios estaba el cuidado y la atención de las viudas. Y que nosotros, como iglesia, no tenemos que desatender, sino mantener bien presentes. Pero Pablo hace una aclaración. Las viudas que en verdad lo son. ¿Qué? ¿Hay viudas de mentira? Está hablando en realidad de un parámetro que existe dentro de la iglesia para determinar qué clase de viudas van a ser atendidas y qué clase de viudas no van a ser atendidas. Ese es el punto acá. Las viudas que realmente estaban solas, no solamente sin esposo, sino sin hijos y sin parientes que puedan ayudarla, eran viudas que necesitaban una ayuda de parte de la iglesia. Pero viudas que tenían hijos y que tenían parientes que puedan ayudarlas, entonces Pablo dice, bueno, que a esas viudas las ayuden sus propios hijos. ¿Por qué? Porque esto es, de alguna manera también, el deber cristiano de honrar a los padres. Tenemos que saber que honrar a nuestros padres no es una cuestión temporal o definida por un límite de edad. Que lo honro mientras vivo en casa y después de los 18 años, adiós a esa honra y hago lo que yo quiera. No. Mientras vivan los padres, papá y mamá, la honra les es debida hasta el tiempo que ellos partan. Sea yo adulto, sea yo niño, sea yo mayor, son dignos de honra por un mandamiento de Dios. Es lo que Dios espera de cada uno de los cristianos. Entonces, a fin de que la iglesia no sea agravada económicamente, las viudas que verdaderamente estaban solas en todo sentido eran dignas de ser ayudadas. Pero aún dentro de condición, también existían una serie de requisitos para ver cómo era la viuda. Si era una viuda liberal, adiós, ¿sí? Hágase cargo. Y si era una viuda piadosa, pues bien, el sustento no le sería básicamente una carga a la iglesia, sino una honra, por el beneficio también que genera una persona de esa edad. Entonces, hasta acá, gran parte del capítulo 5 va a abarcar todas estas indicaciones y procesos de cómo tratar a las viudas. Honrar tiene mucho que ver con ayudar. O sea, honrar no es solamente una cuestión de respeto de vida a la persona y de tratarla con ese respeto y con esa dignidad que se merece, sino también ayudarlos económicamente tiene que ver con cumplir el mandamiento de ayudar, de honrar al padre y a la madre. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos 7, versículos 10 al 13, después léalo, yo voy a tomar la idea de este pasaje, donde Jesús les reclama la tradición que habían inventado los fariseos respecto de que los hijos podían desentenderse de ese cuidado que los hijos debían tener sobre los padres respecto de la ayuda económica. Porque ellos habían inventado el corbán, ¿sí? Que era todo lo que era mi posible ayuda económica a los padres, yo lo destinaba a la iglesia. Entonces diciendo, no, mi dinero va a ser corbán, va a ser para Dios. Así que discúlpame, papá y mamá, no te puedo ayudar. Porque lo poco que tengo es para mí, lo que me sobra lo estoy dando a la iglesia. Y Jesús dice, al hacer eso, quebrantan, le dice claramente, han quebrantado el mandamiento de Dios que ordena honra a tu padre y a tu madre. Y vincula la honra con la ayuda económica. O sea que no estamos hablando, cuando hablamos de honra, no hablamos solamente de una cuestión de respeto. Sí, papá, sí, mamá. Sino una cuestión servicial, de servicio, de ayuda. Porque lo necesitan. Son dignos de esto. Tantos años nos cuidaron, nos vistieron, nos ayudaron, nos dieron un refugio, un techo, comida, nos protegieron. De alguna manera nosotros al cuidar de ellos estamos pagando en medida mínima, retribuyendo lo que ellos hicieron por nosotros. Así que el pensamiento social moderno de desligarnos de los ancianos no es la idea del corazón de Dios. Es la idea de una sociedad ingrata. Una sociedad ingrata que de alguna manera ha perdido sensibilidad y está llena de apatía y de indiferencia. Pero eso no es lo que se espera. Si la viuda tiene pariente, que los parientes se encarguen y que lo hagan de buena manera. Y también se espera de las viudas que sean viudas creyentes, que tengan devoción, que estén dedicadas a la oración y que esperen en Dios. O sea, la dignidad de la viuda no está en exigirle a la iglesia que la iglesia la cuide, sino en seguir haciendo su trabajo y la iglesia brindarse a su ayuda. Pero viudas que son liberales, no, ¿sí? Así no. Y de hecho, desde el versículo 9 en adelante vamos a ver una serie de requisitos puntuales para la manutención y servicio de las viudas. Esta serie de requisitos no es solamente una cuestión de calificación a ver qué viuda era sostenida, no, sino también es una cuestión de el servicio que la viuda puede brindarle a la iglesia. Sea puesta en la lista, ¿sí? Versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo esposo, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Bastante, ¿no? ¿Y por qué habrán sido necesario poner estos requerimientos y estos requisitos? Bueno, De alguna manera está explicado en el versículo 11 en adelante. Viudas más jóvenes, ¿sí? De 49, de 55, para abajo, no admitas. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. O sea, estaban sosteniendo a mujeres que estaban viudas, y en vez de recibir un bien de las mujeres viudas, lo que recibían era destrucción. Andaban de casa en casa, chismoseando. Bueno, si es así, bueno, un momento, váyanse a trabajar, digamos. Están siendo perjuicio a la iglesia, porque es grave el chisme. El proverbio dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme genera eso. Divide. Es como alimentar el propio cáncer. Quiero, por lo tanto, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado detrás de Satanás, en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, estos parámetros nos marcan dos cosas. Primero, ver realmente qué viuda era digna de ser ayudada, y a la vez también describe el servicio que se espera de las viudas, ¿sí? Todo hermano y hermana sirve en la iglesia, cada uno en lo que ha sido llamado, y también las viudas tienen un servicio en la iglesia, que es este que se acaba de describir en estos versículos. O sea que una ayuda o la honra debida a la viuda no es una cuestión de una obligación social, sino es una retribución también digna por lo que ellas hacen a favor de la iglesia, ¿sí? Serían las dos cosas. Porque si no, suena simplemente como una carga social, como una obligación que la iglesia tiene que hacer por las viudas, pero no es el punto. Es también el deber que se espera o el trabajo que se espera de mujeres piadosas que esperan en Dios y ayudan a la iglesia. O sea, vale mucho la sabiduría de las mujeres mayores, como de los hombres mayores, los ancianos. Es un gran tesoro que sirve para las más jóvenes, para ayudar a las más jóvenes. Entonces, los requerimientos: mayor de 60 años, esposa de un solo esposo, y se refiere a que tenga testimonio de fidelidad, que haya sido fiel a su marido mientras el marido estaba vivo. Pero si el testimonio es que era una mujer infiel, que se comportaba mal, no se la puede ayudar. Que tenga experiencia de haber criado hijos, y en el caso que no haya podido tener hijos, haber ayudado a los huérfanos o haber adoptado. Que sea hospitalaria, tiene que ver con un carácter hospedador, que sea una mujer que ayude a los demás. En ese tiempo existían las posadas para los forasteros cristianos, pero las posadas eran muy peligrosas, eran insalubres y eran peligrosas también. Así que la mejor manera de hospedarse eran abriendo las casas de los cristianos, y entonces un cristiano forastero llegaba a tal pueblo y se hospedaba en las casas de los hermanos cristianos. Para ese momento, entonces, también la amabilidad y la humildad de las mujeres era brindarse para ayudarlos. Para ese momento se les lavaba los pies, porque los viajes generalmente eran a pie, y los que más sufrían eran los pies, terminaban agrietados, lastimados. Entonces eran atendidos, ¿sí? Se los lavaba, no sé, se les ponía venda, supongo, aceite, se los ayudaba. Así que eso se espera de las viudas, que sean ayudadoras, que hayan socorrido a los que necesitaban. Pues bien, mujeres así son dignas de ser sostenidas por la iglesia. En cierto modo, cualquier retribución que tengan de parte de la iglesia sería solamente, cualquier ayuda de parte de la iglesia sería la retribución que se merecen por su servicio. Y las viudas que no cuadran con este parámetro descripto no deben ser incluidas, ¿sí? Es más, Pablo dice: Si hay viudas jóvenes, que se casen. Es mejor que se casen, pero en el Señor. Entiendo que detrás de estas indicaciones había viudas que se habían buscado casar, pero con incrédulos. Por esta razón, Pablo dice, algunas ya se han apartado en pos de Satanás. Se han ido, ¿sí? Y se han entregado los placeres, dice, se han apartado. Entonces, Pablo escribe que para evitar todas estas cosas es mejor, si hay viudas jóvenes, decirle, bueno, hermana, no tenga ningún reparo en casarse con otro hermano que esté también soltero y disponible para eso. ¿Por qué? Porque es probable que también haya existido la declaración pública, por decir de alguna manera, de estas personas, decir, bueno, no, yo me he quedado viuda y a partir de hoy me dedico todos los años de mi vida solamente a servir al Señor, voy a ayudar, voy a trabajar en el ministerio, en las cosas que haga falta, y resulta que al año ya se le apagó todo ese fervor que tenía y ya está pensando en casarse y ya otra vez está siendo seducida por las cosas del mundo, y es por eso que Pablo dice, miren, no hagan ningún voto, por decir de alguna manera, de algo, sino no digan nada, esperen en Dios y en lo posible, cásense para que no incurran en ninguna condenación. Y también porque no era conveniente sostener a viudas jóvenes, ya que su corazón no estaba entregado al servicio, sino que estaba entregado, como ya hemos leído, al chisme, a andar de casa en casa y bueno, en fin, a ser de perjuicio más que de ayuda. Y a partir de acá, ya del versículo 17, hay indicaciones de cómo tratar a los ancianos o ministros de la iglesia. Y vamos a leer desde el 17 hasta el final. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, puesto que la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No imponga las manos con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas de agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bueno, la última sección de este capítulo se refiere al trato que se espera de parte de la iglesia hacia los ministros y de los ministros hacia la iglesia. Es recíproco y condicional. ¿Por qué? Porque dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y la pregunta sería, ¿qué? ¿Hay ancianos que gobiernan mal? Sí, hay ministros que se desempeñan mal, por lo tanto no son dignos de honor en este caso, o de doble honor. Y vamos a hablar un poco de este asunto, comenzando primeramente por que gobiernan bien, o que se desempeñan bien, tienen que ver con que presiden bien, con que administran bien, y con que hacen bien su trabajo. Y si llevamos esto a todas las áreas, hay que entender que cualquier trabajo que se haga en la iglesia, cualquier ministerio que se lleve adelante en la iglesia, se tiene que hacer bien. Cualquier tipo de trabajo para la iglesia se espera que se haga bien. La iglesia es la casa de Dios. No puedo hacer un trabajo improvisado. Es como cuando usted Si usted contrata algún albañil o algún plomero para que le repare algo en su casa, ¿qué va a pensar si el plomero le deja todos los caños por fuera, atado con goma, goteando, y que te diga, sí, ya está, no está perdiendo mucha agua, usalo, abrí poco el caño, no lo apretes mucho? Un momento, o sea, hace bien el trabajo, te estamos pagando para un buen trabajo, como también un albañil, que me traiga, que me diga, ya están afinadas las paredes y que parezca el mar, no sé, lleno de lomas, y voy a decir, no, en serio, te estoy pagando para que hagas un trabajo bien. Bueno, si nosotros nos permitimos tener ciertos criterios evaluativos para nuestra casa, ¿cuánto más no va a ser para la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad? Si vamos a hacer un trabajo, es mejor que lo hagamos bien, si no, no lo hagamos en la iglesia, ¿sí? Esto requiere dedicación, entrega. Lo mismo, desde los ministros para abajo. Si van a gobernar, como dice acá, gobiernen bien. Si no, no gobiernen. Entonces, el punto es, primeramente, que se espera que los ancianos gobiernen bien. Que los ministros sirvan bien. Eso es lo que espera Dios. Y es lo que debería esperar también la iglesia. Que haya realmente una entrega, un servicio, realmente a favor de los hermanos, que sea de beneficio para los hermanos. Y sé que esto, a veces se tiene la idea equivocada de que trabajar en el ministerio de este lado es algo sencillo. En más de una ocasión me han preguntado, ¿y usted, hermano Gabriel, no trabaja? No, sí trabajo, pero en la iglesia. Y piensan que esto es un hobby, que uno es una hora nada más y que después de acá se acabó, que en la semana uno no está haciendo nada, que simplemente está viendo pasar los días hasta que llegue el domingo y tiene algo que decir. Hay realmente un arduo trabajo, no se da ni idea, no se da ni idea. Dios compara a los ministros con bueyes que trillan, porque el buey tiene que estar atado y para pisar y pisar y pisar la espiga para poder desarmar y extraer el grano desnudo para que el que está manejando el buey se pueda alimentar. En un sentido espiritual somos como bueyes porque tenemos que trillar la palabra de Dios para que se pueda sacar el grano desnudo o la buena enseñanza y servirle a los hermanos. Detrás de un mensaje de una hora hay como 20 horas invertidas en esfuerzo mental, esfuerzo físico, esfuerzo económico, esfuerzo emocional y una serie de estrés que uno adquiere por causa de tener el peso sobre nuestros lomos de que vamos a dar cuenta de Dios de cada palabra que hemos dicho acá. Vamos a dar cuenta delante de Dios. No es solamente una responsabilidad de decir lo hago bien o no. Dios nos va a pedir cuenta. De hecho, Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto les es provechoso. Entonces, no solamente la responsabilidad de ejecutar bien el servicio, sino que tenemos el peso de que Dios nos va a pedir cuenta. Santiago, el apóstol, hace una advertencia en Santiago capítulo 3. No se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que, dice, recibirán mayor condenación. Entonces, si hay algo con lo que no se puede jugar en la casa de Dios es con la enseñanza. En ese sentido, el trabajo de ministrar a mi criterio es para mí el trabajo más difícil que existe. Que no, obviamente, no se requiere virtud humana, solamente la gracia de Dios para que se pueda hacer. Pues bien, eso sería ministrar bien o que gobiernen bien. O sea que Esta parte vistosa solamente puede ser en una hora, ¿sí? Pero detrás del telón tiene realmente que existir esa entrega y dedicación y responsabilidad. Y responsabilidad de lo que significa y de lo que implica. Recuerdo, quizás a veces no se perciben algunas cosas, pero recuerdo cuando a nuestro hermano Santiago se le paralizó la mitad de la cara, imagino por ese agotamiento físico, en la entrega que tenía realmente este hermano por el servicio, por la edición de todo el material literario que hoy por hoy existe en esta iglesia, ¿cómo piensan que se editaron las cartillas de doctrinales de apoyo bíblico, las cartillas de profecía, las cartillas de doctrinas básicas, los diccionarios, concordancias, idiomático, el Nuevo Testamento, interlineal, los módulos electrónicos? ¿De dónde salió todo eso? Pues bien, de un trabajo detrás del telón de horas y horas, sentado frente a una PC, entregado a un servicio por una convicción y un deseo de contribuir a la buena salud de la iglesia. Desvelos, horas de entregas, viviendo con lo mínimo, con el fin único de poder servir. Servir. Pues bien, hermanos, en estas circunstancias, el doble honor no es un regalo. Es su merecido pago. Es su merecido pago. Dice, dignos de doble honor. Y aquí, al decir doble honor, no solo está hablando del honor como cortesía y respeto, sino también del cuidado que requieren los ministros. Y de la palabra honor deriva la palabra honorario, que están vinculadas, que significa también valor, valor, precio, por el servicio y por el trabajo. Yo voy a leerles dos citas como referencias. Una, Primera de Tesalonicenses 5:12, Pablo dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor y les amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Y también le escribe Pablo a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 9:7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come del fruto? ¿Quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de ustedes lo material? Y el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y Pablo dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues bien, un doble honor tiene que ver con eso, con el debido respeto, dignidad que se tiene hacia lo que sirven, y también con el honorario o con el salario que se calcula que ellos precisan o necesitan. No se puede amordazar a un buey, sería muy, muy cruel amordazar al buey que está trillando y viendo todo lo que sale, no poder comer nada de los granos, es muy cruel. Bueno, lo mismo se espera también de que en una congregación que tenga los recursos suficientes y necesarios se puedan atender estas cosas, ¿sí? Todo depende de de la capacidad que tenga también la asamblea y la congregación de llevar adelante esta labor y honor. Se entiende que hay circunstancias que esto no puede ejecutarse, no por falta de voluntad, sino porque la realidad económica contrasta con este asunto y no se puede hacer. Pero lo importante es que exista en el corazón esa nobleza, que se entienda que esto es así, no por capricho de los hombres, de los ministros, sino por mandato de Dios. Y también parte de este doble honor tiene que ver con mantener cierto cuidado de la integridad de los ministros, si es que son íntegros. ¿En qué sentido? Claramente dice, no admitas acusación contra un anciano o contra un ministro, sino con dos o tres testigos. O sea, no se puede levantar una acusación o una causa en contra de un ministro por mera suposición. Me parece que la familia del ministro tanto está en esto. Supongo que no. Si van a levantar una acusación contra los servidores, tiene que ser una acusación contundente y veraz. Testigos. O sea, no digo que los ministros sean impunes, que gocen de impunidad. No, de ninguna manera. Pero también existe el buscar desacreditarlo, o por envidia o por cualquier razón, a lo que Pablo dice, no. Defiendan, cuiden a sus ministros, le está diciendo Pablo a Timoteo. O sea, que aprendan a cuidar y a valorar a sus ministros. ¿Sí? Que los cuiden, que no acepten cualquier cosa. Y si algo anda mal, verdaderamente con el ministro, si realmente ha caído en error, está viviendo en error, porque eso pasa, en ese caso, Pablo le dice a Timoteo, repréndelos delante de todo. ¿Sí? El que persiste en pecar, así como son figura pública, bueno, delante de todo también deben ser reprendidos. O sea, no estamos diciendo que gozan de impunidad, sino que primero deben ser defendidos, y en caso que sea contundente y vayan mal, deben ser también reprendidos y exhortados. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todo. Porque hay algo que debemos proteger como iglesia. No es la reputación de los ministros, sino es la reputación de Dios en primera instancia. ¿Sí? Si el ministro va bien, gloria a Dios, porque la iglesia va a ir bien también. Pero si el ministro está mal, entonces es un problema. Y es difícil. Es un trabajo difícil, cuanto más para Timoteo, tener que sentarse con un ministro y si las pruebas y las acusaciones eran contundentes, decir, mira, hermano, primero, te vas a tener que bajar del ministerio porque ya no das con los requisitos. Y segundo, arrepentite. Y si no te querés arrepentir, no podemos tolerar el pecado en la iglesia. En este sentido, Timoteo debía ser una persona imparcial, tener la virtud de ser imparcial. Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús, el Cristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad, sino con imparcialidad. También le dice, no impongas las manos con ligereza, tené cuidado, consérvate puro. Tanto la exhortación, y esto quizás de la imposición de manos, probablemente tenga que ver, de acuerdo al contexto de la carta, con designar nuevos ancianos y ministros para la iglesia. Siendo así, Pablo le dice, hace una evaluación correcta, no impongas las manos con ligereza, fíjate quiénes son las personas que van a administrar, que van a servir, como dijo el hermano Santiago en las meditaciones anteriores, no solo basta con que cumplan los requisitos, ¿sí? Que son necesarios, pero que no son determinantes, porque se precisa que sean llenos del Espíritu Santo. En ese sentido, Pablo le dice, los pecados de algunos hombres saltan a la vista rápido, si se hacen patente otros después, pero eso requiere cierta precaución y cuidado para Timoteo de llevar adelante esta labor. O sea, vas a hacer, me parece que tal y tal pueden ser los ministros, pero cuidado, evaluemos bien, no solamente los requisitos, sino que no haya nada escondido, que Dios revele si hay algo escondido. Como dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que vengan a juicio, más a otros se les revelan, se les descubren después. Bueno, debía tener Timoteo mucha precaución en este sentido. Después, como adicional, Pablo le dice a Timoteo, no tomes tanta agua, te está haciendo mal el agua. Para ese tiempo el agua que se entendía que podía ser potable, aparentemente no era muy buena. Y esto le estaba haciendo mal a Timoteo. Le dice, usa un poco de vino para en tu estómago, probablemente para la digestión. Y es una recomendación de Pablo a Timoteo. ¿Sí? A Timoteo. Esto no significa que hay rienda suelta para los bebedores. De hecho, los bebedores de vino se excusan en esto. Dicen, no, si Pablo le dijo a Timoteo. Bueno, si vos sos como Timoteo, no hay problema, hermano. Pero si dudo que realmente estén a esa altura, pero bueno, como adicional. Y finalmente, versículos 1 y 2, solamente lo voy a leer del capítulo 6. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea injuriado o calumniado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no lo desprecien por ser amos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de este buen servicio. Esto enseña y exhorta. Obviamente en nuestra cultura ya no existe la esclavitud. Pero un paralelo de este pasaje podría ser tranquilamente la relación entre empleados cristianos y patrones cristianos. Podríamos encontrar una relación directa. Pero esto ya lo hemos expuesto en otras meditaciones. De hecho, hemos expuesto este texto y otros más en una meditación que está dentro del estudio de la carta a los Efesios, titulada como Código y Ética de Conducta Laboral. Bueno, así que para no redundar, pueden ustedes luego repasar esa meditación de la carta a los Efesios, donde abarca todo este aspecto paralelo entre lo que es la esclavitud con el empleado de hoy y cómo se debe proceder o cómo podemos encontrar una aplicación práctica de este texto a la iglesia de hoy. Así que va a estar de más que yo lo esté nuevamente explicando. Pero bueno, hasta acá entonces Pablo ha dado las prescripciones y las indicaciones de cómo proceder con las deficiencias de la iglesia, con el fin primario de restaurar y sanar la iglesia, ¿sí?, en todos los sentidos, y que ésta sea funcional para que, obviamente, el nombre de Dios sea, en este sentido, glorificado y los hermanos edificados. Así que, en su mayor contenido, todo el capítulo 5 ha sido instructivo. Del trato, de los deberes sociales hacia las viudas, del trato hacia los ministros y también de cómo es la relación entre amo y esclavo. Así que, hermanos, espero haber contribuido y sumado a sus vidas con esta meditación. La paz del Señor Jesús con ustedes.